Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16 entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad lectora que nos escucha en la región de los volcanes. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más, una tarde más de lunes, para compartir con ustedes un encuentro más con la literatura. El libro de esta semana es un libro muy interesante, es un libro bastante duro, con una temática súper importante respecto al uso de la tecnología y la relación que tiene con los humanos. Y bueno, tengo preparado un programa muy especial para todos. Hay muchísima información sobre la mesa que me gustaría compartir con ustedes. Y también, antes de empezar nuestro programa y de ponernos manos a la obra o manos sobre el libro, me gustaría agradecer la presencia de Rocío Castillo en controles técnicos, que permite que lleguemos esta tarde a donde sea que ustedes se encuentren. ¿Desde dónde nos escuchan? Saben que nos gusta mucho leer sus comentarios y que nos platiquen desde qué parte de la región de los volcanes se encuentran, hasta dónde llegamos. Pueden marcarnos, pueden comunicarse con nosotros, dejarnos un mensaje en redes sociales y platicarnos qué tal, cómo les pasó este fin de semana. ¿Qué tal? Un fin de semana bastante oscuro, bastante lúgubre, con información pues bastante lamentable por lo sucedido en El Paso, Texas. Es una noticia que ha conmocionado muchísimo a todo el mundo y yo creo que no es para menos. Estamos en una situación súper complicada de política exterior. Hay muchas cosas que criticar de la forma en la que está actuando nuestro gobierno, pero también de la forma en la que está actuando el gobierno de Estados Unidos. Déjenos sus comentarios, qué opinan, cómo han estado, cómo les agarró esta noticia. Siempre es como parte muy importante de como una sociedad civil que está tomando conciencia sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo importante que es empezar a formarnos una opinión, una idea y poder transmitirla a otras personas. Eso va construyendo puentes de comunicación que nos permiten entablar diálogos con nuestra comunidad y saber qué está pasando y qué hay que hacer ante estas situaciones. Y bueno, les recuerdo nuestros números en cabina para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos dejen sus comentarios, nos platiquen, nos hablen un poco sobre cómo se están sintiendo esta tarde de lunes. Y el teléfono en cabina es el 597-978-5252. O también a través de WhatsApp, si ustedes prefieren los mensajes escritos, los textos, nos pueden dejar su mensaje en nuestro WhatsApp al 5540-61-54-59. y también en Facebook y en Twitter pueden encontrar la página de la estación como La Voladora Radio. Ahí pueden dejar sus comentarios, encontrar también información sobre otros programas, sobre lo que está ocurriendo, las noticias no solo internacionales, sino también de nuestra comunidad, de nuestra región y del país. Y bueno, también pueden encontrar la página de Contraportada en nuestro Facebook, es Contraportada Mecameca, y ahí también pueden dejarnos sus comentarios, qué está pasando con ustedes, cómo se sienten, qué libros han leído. Ya estamos empezando, este es el primer programa del mes de agosto y ya vamos para nuestro tercer mes de emisiones. Estoy muy contenta. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Han leído alguno de los libros que se han propuesto desde este programa? O si ya los leyeron, si ya los tenían en el librero, pero todavía no estaban muy convencidos de leerlos y ya los leyeron después de escuchar el programa, cuéntenos qué hay, qué está pasando. Y bueno, hoy es 5 de agosto, es nuestro primer programa del mes, son las 6:11 de la tarde y un día como hoy, pero de 1962, falleció la actriz norteamericana, este ícono de la cultura pop, este símbolo sexual y esta rubia platino despampanante, la impresionante Marilyn Monroe, porque impresionable no creo. Marilyn Monroe falleció un día como hoy de 1962, ella tenía 36 años y hasta la fecha no se ha podido esclarecer muy bien de si fue un suicidio, si fue una muerte provocada. Sabemos que ella tenía por ahí una relación bastante complicada con los hermanos Kennedy. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de ella? ¿Por qué estamos recordándola hoy en este programa? Pues porque Marilyn Monroe era una gran lectora, le gustaba muchísimo leer y eso ha sido evidente a través de varias sesiones fotográficas que le hicieron mientras estuvo viva, algunas entrevistas que le hicieron en su casa, en las habitaciones de hotel donde ella vivía. Y algo muy peculiar que se puede encontrar en esas entrevistas y en esas fotografías de las entrevistas, pues es la cantidad de libros y de libreros que hacían presencia en esas fotografías. Y eso es algo como muy interesante porque lamentablemente se tiene como la idea, y creo que se debe en gran parte a la imagen que se construyó, a la imagen que le construyó la industria cinematográfica de Hollywood, de la rubia tonta, la rubia ingenua. Y bueno, para muchas personas resultaba increíble pensar o imaginar a Marilyn Monroe leyendo. Sin embargo, hay muchísimas fotografías de ella leyendo y eso es como un dato muy interesante. Hay más fotografías de Marilyn Monroe leyendo un libro o en un contexto de biblioteca rodeada de libros, de estantes y de libreros, que fotografías de ella en poca ropa, en traje de baño, fotografías sugestivas, y eso es algo muy interesante. Hay una famosísima fotografía que le hizo una fotógrafa estadounidense donde aparece Marilyn Monroe leyendo el Ulises de James Joyce, este libro del que ya hemos hablado en algún otro programa, dimos así como una pequeña también efeméride para recordar el Bloomsday, este famoso día que sirve para recordar la hazaña de Leopoldo Bloom, este personaje tan importante de esta novela Ulises de James Joyce. Y bueno, hay una famosísima fotografía en la que aparece Marilyn Monroe leyendo este libro y bueno, eso es como una muestra del interés que ella tenía, del interés tan genuino que tenía ella en la literatura. Además que en 2006, esta famosísima casa de subastas Christie's, pues se dedicó a subastar poco más de 400 libros que tenía ella en su biblioteca personal. Imagínense, además no eran libros como superfluos, por así decirlo, eran libros bastante interesantes, le gustaba muchísimo leer a Hemingway, se encontraron también en su biblioteca un ejemplar de Poeta en Nueva York, de este escritor español que tanto admiro y que quizá también varios miembros de nuestra comunidad lectora de Contraportada Mecameca disfruten. Estamos hablando de García Lorca, ella tenía un ejemplar de Poeta en Nueva York, también le gustaba muchísimo leer a Thomas Mann, y bueno, varios libros que pues nos dan por ahí un poco el tono, nos dejan tomarle el pulso un poco a la actividad como lectora que tenía Marilyn Monroe. Y bueno, en este programa, un día Hemos estado usando el espacio para recordarla por un aniversario luctuoso más de después de haberla perdido. También era una actriz bastante interesante. Yo creo que subestimada sin duda alguna. Ella estuvo casada, por ejemplo, con Arthur Miller, un dramaturgo también muy famoso, muy encumbrado en Hollywood. Y bueno, algo por ahí también que es como un guiño, ¿no? De la capacidad que tenía ella para leer y para discernir y para encontrar bastantes interesantes escritores para continuar ella con este hábito tan valioso que es el de la lectura. Así que hoy en Contraportada la estamos recordando a nuestra querida y admirada Marilyn Monroe, que también algo que me parece como muy importante y un lado que de pronto no se deja ver de ella, pues es esta imagen de mujer pensante que no está peleada con esa imagen física tan valorada y que pues tan admirada también. Y Truman Capote en uno de sus libros hace un ensayo sobre ella, habla un poco sobre un encuentro que tuvo con ella poco antes de morir. Y bueno, en ese ensayo Truman Capote también nos deja ver esta personalidad más taciturna, un poco tímida, un poco más introspectiva que tenía Marilyn Monroe y que sin duda contrasta muchísimo con esa idea que teníamos todos sobre ella, sobre esta mujer despampanante, sensual, devora hombres, no sé, toda esta leyenda que se construyó en torno a ella y a su figura tan voluptuosa y tan representativa para la industria hollywoodense. Así que bueno, hoy la estamos recordando en Contraportada. Ella también era sin duda una gran lectora, al igual que muchos de nosotros que integramos esta comunidad. Y antes de continuar este programa, hoy tenemos un programa muy especial, ya se los había comentado. Regresando del corte, les voy a comenzar a platicar sobre la escritora y sobre el libro del que vamos a hablar esta semana. Ya les dije, es un libro bastante fuerte, un tema muy interesante también. Y bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a continuar hablando del libro de esta semana. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:19. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Contraportada. Ya estamos de regreso después de este corte comercial. Les contaba antes de irnos al corte comercial, hoy tenemos un programa súper interesante. El libro de esta semana es el libro de una escritora rusa muy, muy, muy, muy valiosa. Un trabajo, ella ha realizado siempre un trabajo periodístico de investigación bastante importante. Ella es la escritora Svetlana Alexievich. En 2015 ganó un premio Nobel por el trabajo que ha realizado a lo largo de, pues, de todos estos años que tiene ella desempeñándose como, como escritora, también como periodista. Y bueno, el libro de esta semana es un libro también muy buen, muy, muy, muy, muy bueno. Se llama Voces de Chernóbil. Es un libro que quizá ahorita ande un poco sonando muchísimo en redes, sonando también seguramente alguno de sus conocidos. Todos tenemos algún conocido que le encantan las series, le encanta el cine, le encanta la televisión y quizá ya nos haya hablado sobre esta miniserie llamada Chernóbil, que está basada en este libro de Svetlana. Y bueno, este libro es bastante importante, sobre todo por la premisa que tiene, que es dar voz a todas aquellas voces que fueron silenciadas después del accidente nuclear del 25 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, todavía cuando era Bielorrusia. Así que bueno, antes de comenzar a profundizar en el tema, y solo porque en el primer segmento del programa se me pasó darles la bienvenida, quiero aprovechar este espacio para darles la bienvenida a todos los patrocinadores que nos acompañan esta tarde y que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, hasta donde sea que se encuentren, que nos escuchen, su oficina, su trabajo, su casa, algún coche, si van manejando, si van en carretera. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias también a los patrocinadores de este espacio. El primer patrocinador es Instituto de Lengua Clean México. Ellos se encargan de desarrollar las 4 habilidades para comunicarnos en el idioma inglés, que son escribir, hablar, escuchar y leer, y ofertan varios cursos, desde cursos básicos, preintermedios, intermedios, avanzados y preavanzados también. Tienen cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños y otro tipo de cursos dependiendo las necesidades del cliente, así como cursos intensivos de hora y media diaria de lunes a viernes o los cursos semi-intensivos que son una hora o una hora y media los lunes, miércoles y viernes, dependiendo también de las necesidades que tengas, del tiempo que dispongas para aprender un nuevo idioma. Y también tienen cursos sabatinos si de plano entre semana te resulta muy complicado poder tomar clases de inglés. Y bueno, ellos se encuentran en Hidalgo número 44, primer piso, en Amecameca, en el Estado de México. Y puedes comunicarte al teléfono 977-2175 para pedir más informes, procesos de inscripción, cuotas y cualquier duda que tengas, puedes comunicarte a ese teléfono y ellos sin duda van a resolvértelas. Y bueno, ellos tienen exámenes de colocación gratuito, tienen cursos de verano. En este momento ya está ahí desarrollándose los cursos de verano que ofertaron este año, pero puedes acercarte y sin ningún problema ellos van a encontrar alguna solución para ti que estás interesado en aprender una nueva lengua, en este caso el inglés. Así que acércate al Instituto de Lengua Clean México en Amecameca. Y también damos la bienvenida al grupo de Neuróticos Anónimos que nos acompañan esta tarde y que tienen presencia en la región de los volcanes, en los distintos municipios que integran esta región de los volcanes. Ellos están en Chalco, en Tlalmanalco, en Ozumba, aquí en Amecameca también, y en Chalco tienen 2 sedes, así que pueden acercarse a ellos también. Ellos son un grupo especial de apoyo para personas con diferentes tipos de problemas como depresión, ansiedad, celos, miedo, angustia, todo este tipo de cosas que pues a veces tenemos miedo de hablar o a veces tenemos miedo de afrontar. Pues el espacio de confianza que te otorga los grupos de Neuróticos Anónimos en las sesiones que tienen, pues resultan muy benéficos para muchas personas que tienen este tipo de conflictos, este tipo de problemas, así que no duden también en acercarse. Como ya dije, ellos tienen presencia en toda la región de los volcanes. Gracias a ellos por acompañarnos esta tarde. Y también gracias al despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Ellos ofrecen servicios para encontrar soluciones a los problemas en áreas de derecho penal, derecho civil, mercantil, derecho familiar, laboral, agrario y administrativo, así como derecho fiscal y contable. Y algo que también ofrecen ellos como despacho son los servicios en el área de psicología para que encuentres la solución en problemas de terapia de pareja, problemas familiares, problemas individuales que tengas, y también terapia para las personas que han sido víctimas de violencia y depresión, y también orientación vocacional. El despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados están ubicados en la calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, en Amecameca, Estado de México. Puedes comunicarte, ellos tienen números para atenderte, para resolverte cualquier duda que tengas respecto a los servicios que ofrecen. Y bueno, si tienes... Estos son los teléfonos, es el 5587-370378 o el 5612-668205. Así que recuerda que el despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados ofrecen sus servicios para dar soluciones a nuestros problemas. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible esta hora de programa. Y por acompañarnos también a ustedes que están del otro lado de los aparatos para escuchar radio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Desde un celular? ¿Desde un radio? ¿Desde una computadora? Déjenoslo saber a través de sus comentarios en redes, en nuestras páginas, en el WhatsApp de la estación o en la página del programa. Es Contraportada Amecameca. Y bueno, vamos a continuar. Como les comentaba hace unos breves minutos, el programa del día de hoy está dedicado a un libro muy interesante de la escritora rusa Svetlana Alexievich. Este libro se llama Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro. Y bueno, este libro está dividido en tres partes, podríamos decir que son como tres capítulos larguísimos, y en cada parte del libro la escritora reúne entrevistas que ella realiza a las personas que sobrevivieron a la catástrofe nuclear de Chernobyl ocurrida el 25 de abril de 1986. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en el libro? Personalmente creo que es un libro que es como un golpe en el estómago. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Todas los testimonios que ella recopila, que ella reúne en el libro, pues son testimonios de gente que vivió de primera mano la catástrofe. Se tiene muchos testimonios de esposas de liquidadores. Y bueno, los liquidadores son estos personajes que atendieron la emergencia limpiando el techo de la central nuclear. Y bueno, para los que no tenemos como muy claro ¿cómo es o de qué se trata una emergencia nuclear de este tipo? Pues bueno, fueron personas que estuvieron expuestas a niveles de radiación terribles, tremendos, que obviamente no eran sanos para los seres humanos. Y bueno, todas estas personas, liquidadores, bomberos, sufrieron muchísimas consecuencias. Muchos murieron, muchísimos, miles de personas murieron a raíz de este desastre nuclear. Y bueno, Para continuar esta tarde tenemos ya la primera canción del día. Esta canción también, yo creo que el trabajo de estas mujeres también es como un golpe en el estómago, sobre todo para el gobierno ruso, al que le han dado tantos dolores de cabeza, y ojalá que le sigan dando más dolores de cabeza. La primera canción de este programa de esta tarde es la canción Bad Girls de las Pussy Riot, este colectivo tan importante de mujeres que se han dedicado pues a darle muchísimo dolor de cabeza al gobierno ruso por el tipo de protestas e intervenciones que ellas realizan en el espacio público para exigir respeto a los derechos de las mujeres, a los derechos de la comunidad LGTBQ. Y bueno,

Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:35. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya regresamos de nuestro corte comercial. ¿Qué les pareció esta canción de las Pussy Riot? Sobre las Pussy Riot hay mucho que decir, empezando porque son un grupo de punk rock ruso que ha puesto el foco, como ya les decía hace unos minutos, en temas muy importantes para el desarrollo de la sociedad, pero que en Rusia siguen causando revuelo, temas como el feminismo, la libertad de expresión, derechos de la comunidad LGBTQIA. Ahora sí ya la tuve que anotar porque siempre me pasa que suelo intercambiar las letras, pero bueno, una disculpa para la comunidad. Pero a esto, las Pussy Riot han hecho muchísimo hincapié en muchos de estos temas, sobre todo exigiendo desde una manera de intervención social y ruda, porque han hecho muchísimas cosas que han trastocado bastante el orden en Rusia, pero que son un respiro también para la sociedad, sobre todo la sociedad que ha crecido en esta Rusia de la vieja escuela, del viejo régimen, tan cerrada, no les permiten hablar. Hay muchos secretos, hay muchas prohibiciones, hay muchos temas que no se pueden tocar en público, y lo que estas mujeres están haciendo es romper por completo este paradigma y están apostando por nuevos espacios para difundir su mensaje. Están apostando muchísimo al internet, a los medios de comunicación de internet, que les permiten llegar a muchísimos sitios del mundo con este mensaje tan poderoso que tienen y estas maneras tan locas y tan rudas de hacerlo, porque a veces solamente así se puede lograr visibilizar lo que se quiere comunicar. Hay mucha gente que le tiene muchísimo miedo a la palabra radical, ya sea si se utiliza para decir feminismo radical o movimientos radicales, cuando bueno, si reflexionamos un poco en torno al origen de la palabra radical, quiere decir, es alusivo a algo que viene desde la raíz. Entonces, pues ellas perdiéndole el miedo por completo a esta idea de lo radical y luchando también por visibilizar los mensajes que tienen y las críticas que tienen para el gobierno, se están movilizando. En 2018 hicieron una, pues irrumpieron en uno de los partidos de fútbol del Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia. Ellas estaban quejándose de Putin y estaban buscando visibilizar esa queja y muchas más quejas que vienen ahí. Hay un trasfondo muy, muy fuerte en los discursos que ellas tienen, discursos políticos desde luego, pero también apostándole mucho a otros discursos también en torno al cuerpo femenino, en torno al derecho de las minorías, al derecho de la diversidad y al derecho a ser diferentes y a pensar diferentes. Y esto es algo que comparten también con Svetlana, porque en muchos de estos monólogos que integran el libro de Voces de Chernóbil, hay que decir que hay una constante, hay una palabra que se repite muchísimo en cada uno de los monólogos, y es el temor que tiene la gente a hablar sobre esto. En este caso, en el libro de Svetlana, tenían mucho miedo de hablar y de cuestionar qué fue lo que realmente pasó en el reactor nuclear de Chernóbil. Porque bueno, cuando ocurrió esta tragedia, ocurrió en la noche, en la madrugada, a la 1 de la mañana, la gente no supo bien. Todavía al otro día despertaron en una ciudad con unos niveles disparadísimos de radiación. Había elementos nucleares que no pueden estar al aire libre, y sin embargo, después de este accidente ya habían contaminado el río, ya habían contaminado los árboles, los animales. Era una comunidad que, a pesar de estar cerca del reactor nuclear, pues todavía era rural. Tenían, sembraban muchísima papa, betabeles, ellos le llaman remolachas, pero pues son betabeles en Latinoamérica, las papas, producían su propio vodka, el samogón. Y bueno, la gente despierta al otro día después de este accidente nuclear, y nadie sabía nada. El gobierno no les quería decir nada, tenían como una política de no alarmar a las personas, y entonces muchísima gente permaneció 1 o 2 semanas viviendo todavía ahí en Chernóbil, a pesar de las consecuencias de salud que podía traerles esta situación. Ni siquiera los propios médicos, los propios trabajadores del reactor, los soldados, tenían una conciencia cierta de lo que estaba ocurriendo, y eso es algo que podemos leer en cada uno de los monólogos de este libro. Como les comentaba, ella entrevistó a liquidadores, que eran estos personajes que se dedicaron a limpiar el techo de la central del reactor. Estuvieron expuestos a muchísima radiación. Ella entrevistó también a agentes que se encargaban, agentes biológicos que se encargaban de estudiar el suelo, de estudiar el terreno y todo lo que había sido contaminado en la ciudad. Y bueno, este silencio, este miedo de las personas a decir qué estaba ocurriendo, se puede leer muchísimo en el libro. Hay algo también muy, muy, muy aterrador en esto, y es que las autoridades, a pesar de lo que sabían del reactor nuclear, no quisieron recibir ayuda humanitaria. Estaban muy cerrados, tenían las fronteras cerradas, les costó muchísimo trabajo a las personas poder enviar a los niños, a las mujeres y a todas las personas que habían sido afectadas en su salud por este tema de la radiación a otros países para que pudieran atenderse. Así que bueno, es un libro bastante, bastante sobrecogedor. Hay testimonios muy dolorosos, porque obviamente en aquel momento no se sabía con seguridad qué era lo que iba a pasar con las personas que habían sido irradiadas, y había muchísimo temor, muchísimos rumores. Había gente que, niños, hay una parte, hay un monólogo, hay una parte del libro que está dedicada a los monólogos de los niños, testimonios de niños, de madres de esos niños que nacieron después de Chernóbil, o niños que crecieron durante Chernóbil. Y bueno, son testimonios muy fuertes, muy dolorosos, pero que nos dejan ver la importancia y lo terribles que suelen ser algunas de las políticas de los gobiernos. Hay mucha omisión, se puede ver que hubo mucha omisión por parte del gobierno, mucha irresponsabilidad y mucha negligencia. Y creo que esto viene muy a colación con la segunda canción que vamos a presentar esta tarde en nuestro programa, también de las Pussy Riot. Este programa creo que ha sido totalmente ruso y bielorruso por la nacionalidad también de Svetlana. Los voy a dejar con esta canción de las Pussy Riot. Salió en el 2016, se llama Make America Great Again. Sin duda debe recordarles el terrible eslogan de este personaje tan oscuro, y pues un personaje tan, pues también angustiante, y un personaje

terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Ya estamos de vuelta en el último segmento de nuestro programa. El programa del día de hoy estuvo dedicado al libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil. Este libro tan importante para, pues, no solo para la literatura, sino también para la historia contemporánea del mundo. Este libro reúne muchísimos testimonios de personas que vivieron de primera mano el desastre nuclear ocurrido el 25 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil. Y antes de irnos, ahí me gustaría darles los datos principales del libro. Este libro es la edición que yo tengo, es una edición de bolsillo, es una edición, pues sí, un poco más económica que la edición de la publicada por la editorial Debate. Lo pueden encontrar de bolsillo, pues lo pueden encontrar en muchísimas librerías, en todas las librerías y las en todas las cadenas de librería que conocemos. Seguramente en nuestras librerías locales también lo deben tener, porque bueno, este libro ha sido muy leído, ha sido muy demandado y bueno, tomó un segundo aire ahora en 2019 cuando HBO presentó esta miniserie de 5 capítulos dirigida por Craig Mazin. Así que bueno, la edición que yo tengo es una edición de bolsillo, la traducción estuvo a cargo de Ricardo San Vicente y el libro está integrado por 38 monólogos que son los testimonios de las personas que ella estuvo entrevistando, y cada parte del libro, porque está dividido también en 3 partes, cierra con un coro. Este coro, este espacio me parece muy importante porque pues reúne el sentir de las personas que ella estuvo entrevistando, y cada parte del libro cierra con uno de estos coros. El primer coro es el coro de soldados, que fueron los que empezaron a trabajar en la central en cuanto ocurrió el problema. Luego está el coro del pueblo, que ocurrió con todas las personas que vivían cerca de la central. Y finalmente, y que a mí me parece la parte más dura de leer de todo el libro por lo difícil, a mí esta parte fue la que más me conmocionó. De verdad, leerlo era un proceso bastante difícil, porque hasta el momento me sigo preguntando cómo es posible que sigamos apostando la integridad humana en pos de intereses superiores, de mucha ambición, muchas políticas muy, muy, muy cuestionables por parte del gobierno. Y bueno, este último capítulo es el cierra con el coro de los niños. Y este coro es de los, le da voz a todos los niños que nacieron después de Chernóbil o que sufrieron muchísimos problemas después de este accidente nuclear. Sí creo que debemos leerlo. Es muy importante, como ya les decía, no solo para la literatura, sino también para la aportación que hace ella para la historia contemporánea. Svetlana en el 2015 gana el Premio Nobel de Literatura, y en lo que dice el acta del jurado, el jurado dice que pues decidieron otorgarle a ella el premio por este tipo de novela que ella digamos trabaja, que es la novela de voces. Entonces, para el jurado le parece que su trabajo es muy valioso porque logra reunir todo este coro de voces, toda esta polifonía, y entonces los pone por escrito y le da cara y le da voz a un montón de sufrimiento y del sufrimiento que está viviendo la sociedad contemporánea de Bielorrusia después de este accidente nuclear. Así que hay que conseguir este libro, me parece que es un libro muy valioso. Búsquenlo en las librerías, lo van a encontrar, no es un libro difícil de conseguir, y pues seguramente como este libro llegó en español en el 2007, seguro lo pueden encontrar también en la editorial Debate, no solo en la editorial de bolsillo. Y bueno, antes de irnos, tengo aquí unas invitaciones especiales para para todos, para que pongan una nueva actividad en la agenda de la semana. Y la primera es que el día de mañana habrá una plática sobre la importancia de la acidez en el café. Esta plática se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco 50, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca. Y la charla se titula El café no sabe a café. Será impartida por Julián Rivera. Él es campeón nacional de brew en el 2017. Y bueno, para participar en esta charla, no se olviden de comunicarse a cabina. Pueden marcar al 978-5252 o pueden enviar sus datos para registrarse al 5540-61-5459 a través de un mensajito de WhatsApp. Y si quieren enterarse de qué va esta charla, de qué se trata todo esto, pueden encontrar más información si siguen el hashtag Muerte al Café Falso o si visitan la página www.polvoracafe.com. La charla va a ser mañana, martes 6 de agosto, de 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Queda súper bien para después de comer venir aquí a platicar. A platicar un poco sobre el café, para después echarnos un cafecito, para un buen digestivo después de la comida. Así que esto es mañana a las 2:30 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio. Recuerden marcar para registrarse. Y también la galería itinerante de exposición y venta de obra pictórica nos invitan a la presentación del trabajo de diferentes artistas plásticos. Ellos son Ángel Mariano, Rocío Romero, Mónica Selma, Giovanni Galindo, Erendira Gallegos, Fernando Allende, Miguel Suárez, Alfredo Valencia y Edgar Castillo. Esta inauguración va a ser esta semana, el jueves 8 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde en el Coroné Café, ubicado en calle Silvestre López, esquina con avenida Independencia número 43, también en Amecameca, en el Estado de México. Así que si ustedes no tienen planes para el jueves, pueden ir a esta inauguración de obra, de exposición de estos artistas plásticos. Va a ser a las 5 de la tarde en el Coroné Café. O si no, también los esperamos mañana a las 2:30 de la tarde en esta charla tan interesante titulada El café no sabe a café, impartida por Julián Rivera. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Estamos al pendiente de sus comentarios en redes, de lo que puedan compartirnos, de las dudas que tengan. Si todavía no se deciden por leer algún libro, pues compártanoslo en redes y vamos a platicar de él, podemos platicar de él. Este mes va a ser un mes con regalos. En nuestro próximo programa vamos a regalar el libro del que vamos a hablar en esa edición del programa. Así que estén al pendiente en redes sociales para que puedan saber de qué libro vamos a hablar. Y se pongan pilas para que puedan escuchar el programa y participar para llevarse ese libro que vamos a estar regalando. Muchas gracias a todos por acompañarnos, al Grupo de Neuróticos Anónimos, al Instituto de Lengua CLIM México, al despacho jurídico Valdepeña Lecona y Asociados. Y nada más. Así que es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente edición de este programa. Yo soy Analí Lagunas y fue un gusto estar con ustedes. De en cabina también se despide Rocío Castillo. Así que buenas tardes y nos vemos en una próxima edición de Contraportada. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIM México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final.